abuelo, contame tus historias, aquella del oso y tu papá. Y si querés hablar de tu niñez, dale nomás que te voy a escuchar. Contame también de aquella foto, de la mujer que fue tu gran amor. Y así la tarde en su nostalgia pasará, sentados frente a frente, mi abuelo y yo. Anduvo por tantos lados que no recuerda dónde está mi abuelo. Cruzó países y mares. Fue un trotamundos que saltó la soledad en busca de un amor que aquí encontró. Abuelo, háblame de tus sueños, de tus lágrimas que no dejas ver, disimulando tras la risa me dirás, la vida es así y hay que seguir. Y así la tarde irá pasando, con sus recuerdos el tiempo detendrá, sentados frente a frente, abuelo y yo. Anduvo por tantos lados que no recuerda dónde está mi abuelo. Cruzó países y mares. Fue un trotamundos que saltó la soledad en busca de un amor que aquí es.